Tú nos mandas, Señor, que practiquemos la continencia. Pero yo sé, dice el sabio, que nadie puede ser continente si tú no le otorgas esa virtud. Y es también un don de tu sabiduría el conocer de quién nos viene esta dádiva. Oh, amor que siempre ardes, enciéndeme. Me mandas que guarde la continencia, pues dame lo que me mandas y mándame lo que quieras. Me mandas que me abstenga de las pasiones del hombre terreno, de la codicia de los ojos y de la arrogancia del dinero. Me mandaste que me abstuviera de la convivencia carnal y me advertiste que hay algo mejor que lo que nos diste como lícito, el matrimonio. Y como tú mismo me concediste esta gracia, logré esa continencia perfecta incluso antes de ser ordenado como ministro y dispensador de los sacramentos. Pero aún permanecen en mi memoria las imágenes de aquellas cosas torpes que mi mala vida dejó grabadas en ella. Cuando estoy despierto, se me aparecen como lánguidas y con poca fuerza. Pero en sueños no sólo me producen deleite, sino que llegan a causar una especie de consentimiento y obra muy semejantes a los verdaderos. ¿Dónde está entonces mi razón y mi entendimiento que, cuando estoy despierto, aunque se me pongan delante las realidades mismas, resiste y vence esas seducciones? ¿Cómo es que muchas veces, en cambio, aun estando en sueños, resisto acordándome de mi propósito y permanezco castamente en él sin conceder lo más mínimo a las sugestiones? Y sin embargo, es tan distinto que cuando consentimos dormidos, al despertar se vuelve al sosiego de la conciencia. Y la diferencia que hay entre estar dormido y despierto nos convence de que realmente no hicimos nosotros lo que, de algún modo, lamentamos que haya ocurrido en nuestro cuerpo. ¿Acaso no es poderosa tu mano, Señor, para sanar todas las dolencias de mi alma y extinguir aún los movimientos lascivos de mi sueño? Acrecienta, Señor, más y más tus dones en mí, para que mi alma no sea rebelde a sí misma, y para que aun en sueños no sólo no cometa semejantes torpezas de corrupción, pero ni aun siquiera consienta. Porque hacer que nada de eso me cause ni siquiera un mínimo placer y pueda rechazarlo fácilmente, no es gran cosa para ti, Dios omnipotente, que puedes hacer más de lo que te pedimos y entendemos. Lo que yo ahora soy, en medio de mis flaquezas, ya te lo he dicho a ti, Señor, esperando que darás perfección en mí a tus misericordias, hasta lograr la completa paz que contigo tendrá todo mi ser, cuando la muerte quede absorbida en la victoria. Tú me has enseñado que tome los alimentos como si fueran medicamentos. Pero en cuanto he calmado las molestias del hambre y paso a la satisfacción que produce la saciedad, la concupiscencia me acecha en el camino, porque el pasar del hambre a la saciedad es un deleite. Ante esta incertidumbre, cada día me esfuerzo por resistir contra el apetito desordenado de comer y beber. Oigo tu voz que me manda: no se carguen vuestros corazones con la glotonería y la embriaguez. La embriaguez está lejos de mí, pero algunas veces sí que me he dejado llevar por las comilonas. Lucho cada día contra esta tentación. Pero no es esta cosa que yo pueda resolverme a cortar radicalmente de una vez y no volver a caer, como lo pude hacer con la tentación de la carne. Así pues, las riendas contra el apetito de comer y beber se han de gobernar de modo que ni se aflojen mucho, ni se tiren demasiado. Pero, Señor, ¿quién será aquel que no exceda nunca los precisos límites de la necesidad? Si alguno hubiere, será ciertamente un hombre grande. Yo, en cambio, no lo soy. Solo soy un hombre pecador que te pide incesantemente perdón de sus pecados, contándome entre los miembros débiles de tu cuerpo místico, porque tus ojos ven lo que hay en él de imperfecto, y a todos los tienes escritos en tu libro. Lo que me falta es hablar del deleite que corresponde a mis ojos corporales. Con él acabaré las tentaciones de la carne que me persiguen todavía. Mis ojos aman las formas bellas, luminosas y nítidas. No quiero que mi alma esté dominada por estas cosas. Todo el día, mientras estoy despierto, me tientan, no me dan un momento de descanso. La misma reina de los colores, esta luz que baña cuanto se ve, donde quiera que yo me halle durante el día, me acaricia, insinuándose de mil modos, aunque esté entretenido en otras cosas y sin prestarle atención. Se insinúa con tanta fuerza que si desaparece de repente, la busco con ahínco, y si me falta por mucho tiempo, mi espíritu se siente abatido. Oh luz, la que vio Tobías cuando estaba ciego y enseñaba a su hijo el camino de la vida, la que le precedía con su amor y nunca se extravió. Esta es la verdadera luz, que cuantos la ven y la aman, se hacen uno en su luz única. Muchos abandonan al que los ha creado y destruyen así lo que él hizo con ellos. Incluso por estas cosas te alabo, Señor, porque la belleza que a través del alma pasa a las manos del artista viene de aquella hermosura que está por encima de todas las almas y por la que suspira la mía día y noche. Podemos apreciar claramente qué parte de placer y qué parte de curiosidad hay en la actividad de los sentidos, porque el placer busca la belleza, la armonía, mientras que la curiosidad, en cambio, incluso puede buscar lo contrario cuando es movida por la tentación o por el placer libidinoso de experimentar y conocer. ¿Qué placer puede haber, por ejemplo, en contemplar un cadáver destrozado, sanguinolento, que horroriza? A pesar de todo, la gente acude a verlo, tirado donde esté, para experimentar tristeza y palidecer. Por esta perversión morbosa de la curiosidad se explica que se exhiban monstruos en los espectáculos circenses. De esta inmensa selva llena de emboscadas y peligros, Dios me ha salvado. Sin embargo, ¿cómo me voy a atrever a decir que ninguna de estas cosas me interesa si luego puedo mirar y caer en una de esas vacías curiosidades? No es posible contar ese montón de cosas, a veces ridículas, con que nuestra curiosidad se ve tentada a diario y en las que con tanta frecuencia caemos. ¿Cuántas veces toleramos a los que cuentan tonterías, al principio para no ofenderles y después poco a poco les escuchamos con gusto? Mi vida está llena de cosas por el estilo. Mi única esperanza es tu grandísima misericordia, Señor, porque cuando nuestro corazón da cabida a tales miserias, lo que ocurre es que nos distraemos con frecuencia en la oración. Y mientras levantamos la voz de nuestro corazón hacia ti para que nos oigas, no sé de dónde aparece impetuosamente una caterva de pensamientos tontos que corta en seco una cosa tan importante como es la oración. Hablaré ahora de la tentación de las alabanzas humanas. Estas son tentaciones que a diario nos provocan, Señor, sin darnos cuartel. Nuestro crisol de cada día es la lengua humana. Pero ¿cómo privarnos de las alabanzas? ¿Y qué es lo que confieso con este tipo de tentación? ¿Qué otra cosa puede ser sino que me encanta que me alaben? Sin embargo, no quisiera que por el aplauso ajeno aumentase mi alegría por cualquier mérito mío. Pero la verdad es que no solo aumenta, lo confieso, sino que el desprecio la disminuye. Aleja de mí, Señor, esta insensatez de mi corazón, para que mis propias palabras no sean para mí como el aceite con el que el pecador se unta y se da lustre y se adula a sí mismo. También hay en nosotros, sí, en nosotros y dentro de esta misma tentación, otro mal con el que se envanecen los que se complacen en sí mismos, aunque desagraden a los demás. Mas contentándose a sí mismos, muchas veces te descontentan a ti, Señor, cuando se complacen no sólo en cosas no buenas como si fuesen buenas, sino porque además se apropian de tus bienes como si fuesen suyos. Si acaso reconocen que sus dotes, como todo, provienen de ti, Señor, las consideran debidas a sus propios méritos y a sus esfuerzos. Y si reconocen que sus cualidades son debidas a tu gracia, no a su esfuerzo y mérito, no las emplean en beneficio de los demás y hasta envidian las cualidades y las dotes de otros.